Fueron cerca de 200 personas las que marcharon por las calles de Castro, protestando contra la construcción del puente sobre el canal de Chacao, obra que fuera licitada durante el mandato de Sebastián Piñera y adjudicada por el gobierno de Michelle Bachelet. La manifestación fue convocada por el Consejo de Defensa del Archipiélago, que reúne a diversas agrupaciones que consideran que el megaproyecto es una imposición que no responde a las reales necesidades de la comunidad. Creo que hay gente que vive más aislada, en otras islas, hablemos de Kiwi, de Chelín, de Apiao. ¿De qué le sirve un puente a esa gente? A las personas comunes y corrientes no nos sirve. Que tenemos otras necesidades que cubrir, ¿cierto? Como el tema de la salud, el tema de la educación. No tenemos una universidad estatal, tenemos muchas carencias. Que no haya más maniobras, que no haya más iniciativas, que no haya más acciones impuestas sobre nuestro territorio. ¿Qué camino nos abrirá el puente de Chacao? Esta mega obra ha generado una serie de controversias dentro del pueblo chilhueño, apelando a las necesidades sentidas de la comunidad, como la conectividad y la modernización, cuando lo que en realidad se pretende es el saqueo de los bienes comunes y la profundización de la industria extractivista en nuestra isla, con solicitudes de prospecciones mineras e iniciativas de proyectos energéticos en aumento, demostrando nuevamente una política centralista y de corte neoliberal que no toma en cuenta la pertinencia territorial. Diversas controversias ha generado para el pueblo chilhueño y las organizaciones de resistencia las diversas irregularidades que ha tenido este puente durante el inicio de su construcción y más. Sin ir más lejos, el 10 de julio de este año se comprobó a través de una investigación realizada a la Dirección de Vialidad del MOP que la incorporación de empleados para ocupar altos cargos no cumplen cabalmente con las exigencias contenidas en las bases de licitación. Por otro lado, la empresa constructora OAS, con problemáticas de corrupción en Perú y Brasil, fue bloqueada de la construcción del puente de Chacao por medio de una resolución de la Corte de Apelaciones el pasado mes de junio, lo que genera incertidumbres sobre el proceso de inicio y continuidad de la obra. Situaciones nos llevan a preguntarnos, ¿qué beneficios y nuevas posibilidades traerá a la isla el puente? Según las autoridades, la conectividad del archipiélago con el continente. ¿Será un nuevo desastre como el puente Caucao en Valdivia? Puede ser, ya que en mayo se dio la caída de una grúa, lo que conlleva una nueva investigación y más dudas. Frente sobre el puente de Chacao. ¡No quieren puentes! Nos interesa un megapuente para su ¡no lo quieren!